Los 34 soldados aferraban sus fusiles con la bayoneta calada sin despegar la vista de su jefe. Los nervios dieron paso a la acción cuando el capitán, desenvainando la espada, ordenó la carga al grito de «¡Santiago!». Y la respuesta, que se escuchó aún más fuerte que la descarga de fusilería británica, fue «¡Y cierra España!». Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el sexto episodio de Zafarrancho Podcast, un programa en el que se comentan temas bélicos históricos desde un punto de vista personal y subjetivo, sin ánimo de exaltarlos, simplemente de comentarlos y contribuir a no olvidarlos. El capítulo de hoy girará en torno a los habitantes de una región de España, personas que tal vez por estar en el extremo más occidental del suelo continental europeo, han seguido la dirección hacia poniente señalada por el Cabo Finisterre, atravesando el Océano Atlántico durante generaciones. El lugar al que nos referimos es Galicia. Sus ancestrales habitantes, los gallegos, desde siempre han emprendido una búsqueda allende los mares, prosperando en tierras extrañas pero sin olvidar nunca sus orígenes. Esas raíces que los mantienen unidos al terruño son tan duraderas y largas que terminan generando una unión espiritual con su tierra a la que ellos denominan morriña. No creáis que este episodio será una crónica de la emigración. No, nada de eso. Como siempre, la sección histórica del Zafarrancho Podcast de hoy se centrará en una gesta militar. Un episodio bélico memorable en el que una unidad militar denominada el Tercio de Gallegos fue pieza fundamental en una gran victoria contra un enemigo muy superior. La historia que escucharéis es poco conocida y será un gran honor contribuir a su divulgación. En la sección de actualidad hablaremos sobre el reciente campeonato mundial de tiro con armas de avancarga, en el que el señor Miguel Comenares, gallego, resultó campeón mundial. Y en la sección de ocio relacionado con asuntos militares, os tenemos reservada una sorpresa. Paciencia, pronto escucharéis de qué se trata. La pieza de fondo se titula Emboscada y es del músico sueco Matías Westlund. Como siempre, toda la música o efectos de sonido de este programa están catalogados como Creative Commons o Public Domain. Más información en nuestro blog. Sed todos bienvenidos a Zafarrancho Podcast. Como ya dijimos en la presentación, la sección histórica de hoy y del resto del programa versará sobre Galicia, la región de España desde la que se realiza este podcast. Pero antes de eso debemos decir que después de varios meses de andadura, los oyentes regulares de este podcast habrán intuido que la máquina del tiempo que usamos para viajar a momentos pretéritos no es muy poderosa. La compramos de segunda mano, en un mercadillo, y la pobre dista mucho de ser una TARDIS y ni siquiera se acerca a la que usó Rod Taylor en la famosa película de 1960. Al ser este un podcast amateur y sin recursos, lo único que pudimos comprar fue un Citroën dos caballos, usado, viejo, y que funciona bien en un rango de 100 años. Cualquier intento de ir más allá no garantiza el retorno. Bueno, vamos a entrar en él y encenderlo. Lo que no es muy bueno es el condensador de flujo que tiene, de ahí que normalmente no viajemos muy atrás en el tiempo, pero esta historia bien vale la pena el riesgo, por lo que en este momento os pediremos que crucéis los dedos mientras giramos los diales y viajamos atrás en el tiempo, más allá de nuestro acostumbrado siglo XX. Parece que hemos llegado a destino, pero el condensador de flujo está recalentado. Pero no importa, la historia que narraremos bien vale la pena. Antes de deciros en qué año y lugar estamos exactamente, y mientras se enfría nuestra máquina del tiempo, aprovechemos para situarnos en contexto. Después de un cruento proceso de conquista y de un sistemático proceso de colonización, en el siglo XVII España poseía un vasto y rico imperio gracias al control de gran parte del continente americano. Esas tierras más allá del Océano Atlántico las dividió administrativamente en virreinatos, cada uno al mando de un virrey, que era el representante directo del monarca español en esas tierras. El actual territorio argentino, marco en el que se desarrollara este episodio de Zafarrancho Podcast, pertenecía en principio al Virreinato del Perú, pero en 1776 la corona lo dividió creando el Virreinato del Río de la Plata, formado por los actuales países de Uruguay, Paraguay, Bolivia, zonas del sur de Brasil y toda la Argentina. Económicamente, la metrópoli impuso a los virreinatos el monopolio, es decir, la obligación de comerciar única y exclusivamente con la corona, lo que convirtió a España en una onerosa intermediaria para esos territorios. Eso trajo como consecuencia el florecimiento del contrabando, llegándose a la bizarra situación de que era realizado por los mismos comerciantes monopolistas oficiales, es decir, que de día comerciaban con España y de noche con los contrabandistas del resto de Europa. Así, cuando a principios del siglo XIX los habitantes del recién creado Virreinato del Río de la Plata disfrutaban de una plácida existencia, de Europa llegaron inquietantes noticias impulsadas por los poderosos y siempre presentes vientos de la guerra. Como muchos de vosotros ya conocéis, durante esos años Napoleón creó una coalición de naciones para enfrentarse a Inglaterra y a sus aliados. España formaba parte de esa confederación napoleónica. Ambos bandos protagonizaron una formidable pugna por el dominio europeo, que se dirimió en dos famosísimas batallas. La primera tuvo lugar en el mar, el 21 de octubre de 1805, al largo de las costas de Trafalgar, de la que los ingleses salieron victoriosos. La réplica a Trafalgar ocurrió en Austerlitz, en diciembre de ese mismo año, cuando Napoleón aplastó a los aliados británicos en el continente europeo. De esos dos combates emergió un peculiar status quo. Los franceses obtuvieron el control de toda la Europa continental, y los británicos se erigieron como los dueños indiscutibles de los mares. Tan claro quedó el nuevo balance del poder mundial, que la leyenda cuenta que el primer ministro inglés de entonces, Sir William Pitt, al conocer el triunfo del emperador francés, enrolló un mapa de Europa y se lo dio a un ayudante diciendo, «Durante los próximos 10 años, no lo necesitaremos». Esto no quiere decir que las dificultades de España para surcar los mares comenzaran a partir de 1805. No, venían de muy atrás. Entre 1702 y 1808, España e Inglaterra sostuvieron 6 conflictos armados. La consecuencia directa de este cuasi permanente estado de guerra fue que España se vio obligada a espaciar sus comunicaciones y la provisión de sus colonias americanas. La protección militar de sus dominios se fue debilitando. Esto lo confirma el hecho de que el último regimiento de infantería enviado desde Burgos a Buenos Aires llegó a la ciudad austral en 1784. En ese nuevo orden mundial, Napoleón, en su carácter de emperador terrestre, decidió fastidiar a los pérfidos surcadores de los mares instaurando un bloqueo económico. Ningún país europeo podía ni debía comprar nada a los ingleses. De esa manera los doblegaría y los haría rendirse a sus pies. Pero como hemos comentado varias veces en este podcast, los británicos se crecen cuando están contra las cuerdas, así que decidieron cambiar sus mercados buscando clientes donde y como fuera, aunque tuvieran que obligarlos a comprarles sus mercaderías, un poco al estilo de los cartagineses, que vencían a sus enemigos con el único interés de convertirlos en clientes. Este cambio de la política estratégico-comercial inglesa fue muy influenciada por las ideas de un revolucionario venezolano llamado Francisco de Miranda, un romántico y audaz aventurero que, aunque parezca difícil de creer, tuvo una participación destacada en todos y cada uno de los drásticos acontecimientos que modificaron el mundo a finales del siglo XVIII. Miranda fue amante de Catalina II de Rusia, oficial bajo las órdenes de Washington durante la Guerra de Independencia Americana y general durante la Revolución Francesa. Por esto último su nombre fue incluido en el Arco de Triunfo de París. Pues bien, este novelesco personaje, no contento en lo que había hecho hasta el momento, decidió prestar sus servicios a los británicos ayudándolos a aumentar su presencia e influencia en el continente americano. El que debemos recordar, habían sido recientemente expulsados por una joven Estados Unidos de Norteamérica. Francisco de Miranda le expuso al primer ministro William Pitt un plan de conquista, una dominación encubierta que sería el estilo típico británico durante los próximos 150 años. El plan consistía en incitar a la sublevación de los nacidos en Centro y Sudamérica, apoyarlos con pertrechos y acciones armadas, instaurar un gobierno único basado en una monarquía parlamentaria y, por último, firmar acuerdos comerciales en este vasto y nuevo imperio. Este plan fue el fundamento ideológico en el que se basaron las acciones inglesas de la América española durante los años finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero la visión de Miranda tuvo un fallo. No contó con la gran identificación hacia España que sentían los hijos de españoles nacidos en territorio americano. Por ese motivo, su invasión a Venezuela de 1806 no contó con respaldo popular. Resuelto a demostrar que no se equivocaba, ese mismo año convenció a su amigo Sir John Popham de que ningún español americano se opondría a una invasión inglesa en el Río de la Plata. Es en este punto en el que muchos historiadores divergen. Historiadores británicos, obviamente. Los oyentes regulares de Zafarrancho Podcast ya saben que nuestros amigos de las Islas Británicas son muy dados a distorsionar la historia, y el caso que hoy nos ocupa no es la excepción. Según ellos, el episodio histórico conocido como las invasiones inglesas del Río de la Plata fue un hecho fortuito. Para ellos, una de las tantas expediciones británicas con la que Gran Bretaña buscaba aumentar su patrimonio partió en agosto de 1805 hacia el sur de África. En enero de 1806 conquistaron Ciudad del Cabo, posesión holandesa en esos días. El comandante supremo de esta pequeña expedición era el almirante Sir John Rigs Popham. Las fuerzas terrestres embarcadas estaban al mando del general William Carr Beresford. Siguiendo la versión británica, un residente e informador norteamericano llamado William White les informó que Buenos Aires tenía débiles defensas y que lo más importante era que en fecha próxima saldrían rumbo a España las arcas reales con todos los tributos de los virreinatos del Perú y del Río de la Plata. Así que los oficiales ingleses, por su cuenta y riesgo, decidieron atacar Buenos Aires, anexarla al Imperio Británico y desviar al Banco de Londres los tesoros destinados a la corona española. Eso no nos lo creemos. Para nosotros es más fidedigna la versión que sostiene que todo formaba parte del plan esbozado por Francisco de Miranda y que el primer ministro William Pitt decidió llevar a cabo. Misterios aparte, el hecho cierto es que mientras el Cabildo de Buenos Aires se preocupaba por una plaga de hormigas y ratas que se multiplicaba en los solares abandonados, y el virrey Sobremonte asistía a una función de teatro en la Casa de Comedias, la noche del 24 de junio de 1806 una flota de guerra inglesa fondeó en la localidad de Quilmes, a pocos kilómetros al sur de Buenos Aires. Permitidnos un breve inciso. ¿Recordáis cuando en nuestro tercer episodio dijimos que los colonos alemanes en China crearon la cerveza Tsingtao? Años más tarde, aquí pasó lo mismo. Un alemán creó en ese sitio la cerveza Quilmes, tan famosa actualmente allá en Argentina. Lo decimos para ampliar la cultura etílica de nuestros escuchantes, muy aficionados a esa bebida. Distracciones aparte. A las 11 de la mañana del 25 de junio de 1806, un pequeño ejército de 1600 británicos, cuya punta de lanza era el aguerrido y siempre invicto 71º Regimiento de Highlanders escoceses, desembarcaron en Quilmes, que en ese momento estaba a 17 kilómetros al sur de Buenos Aires, y que ahora forma parte de su enorme área metropolitana. Al son de las gaitas y vestidos con su típico kilt, en pocas horas se apoderaron de una Buenos Aires de 42.000 almas que, sorprendida, sólo ofreció una débil resistencia agravada por el hecho de que Rafael de Sobremonte, marqués de Sobremonte y virrey del Río de la Plata, no perdió ni un minuto en poner pies en Polvorosa y huir con las arcas reales. Pero de nada le valió, porque el botín fue finalmente capturado por los británicos. En el baúl se encontraban 1.291.323 pesos de plata, que equivaldrían más o menos a 20 millones de euros actuales. De esto, el 15% se repartió entre la tropa, enviándose el resto al Banco de Inglaterra, donde fue depositado precedido de un grandioso desfile. Gracias a esta fulminante acción, la población de Buenos Aires pasó a ser súbdita británica en contra de su voluntad. Pero había algo que los molestaba aún más: el descaro y falta de valor del virrey, el marqués de Sobremonte. Aprovechando el enfado hacia su exgobernante, Beresford dictó una primera proclama diciendo que la población de Buenos Aires estaba, leo textualmente, cobijada bajo el honor, la generosidad y la humanidad del carácter británico. Acto seguido decretó la libertad de comercio y redujo los derechos de aduana para los productos británicos, objetivo principal de esta aventura guerrera. Casi todos los funcionarios prestaron juramento de fidelidad a la corona británica, con la notoria excepción de uno, Manuel Belgrano, que decidió retirarse a su casa de campo en Uruguay, pronunciando como despedida una frase que se hizo famosa y que serviría de lema en el proceso independentista de las naciones del Cono Sur: queremos al viejo amo o a ninguno. No nos detendremos mucho más en esta primera invasión inglesa al Río de la Plata, porque la que veremos en profundidad será la siguiente, la segunda. Basta con decir que 47 días después, el 12 de agosto, un grupo de bonaerenses, en unión con algunas personas de Montevideo, organizaron milicias ciudadanas y, enfrentándose al invasor, reconquistaron la capital del virreinato del Río de la Plata. A Beresford y a sus hombres no les quedó más remedio que reembarcarse en la flota del almirante Popham, sin sus armas, sin sus estandartes, sin sus gaitas y sin su arrogancia. Al 71º de Highlanders no solo le quitaron la chulería, también le decomisaron el estandarte que quedó como trofeo de guerra en el convento de Santo Domingo, situado a pocos metros de la Plaza Mayor. La mayoría de nuestros oyentes saben cuán sagrado es un pendón o bandera para un militar. Es la materialización del honor y orgullo del grupo, regimiento o inclusive de la nación. Esta derrota no solo manchó la inmaculada hoja de servicios del regimiento escocés, sino que significó una descomunal afrenta para el orgullo británico. El periódico Times de Londres se refirió a las milicias como «chusma de mulatos españoles». Pero ese grupo al que los londinenses se referían como chusma estaba compuesto por varios batallones de milicianos comandados por Santiago Antonio, María, de Liniers y Bredmond. Santiago de Liniers para los amigos. Un noble y militar francés al servicio de la corona española. Mantengamos este nombre en la memoria porque será el líder más destacado de lo que estamos a punto de relatar. Expulsados los pérfidos hijos de Albión, Buenos Aires celebró su liberación durante 2 días seguidos. La exaltación hizo que el pueblo venerara a Liniers como héroe y artífice de la reconquista. Si a esto sumamos el profundo enojo que sentían hacia el virrey, en una jugada inédita en las colonias españolas americanas, un cabildo abierto, celebrado el 14 de agosto de 1806, despojó al marqués de Sobremonte de sus atribuciones militares, entregándole el mando de las fuerzas de defensa a Santiago de Liniers. En ese mismo acto fue nombrado Lucas Muñoz Cubero como regente de la audiencia, es decir, encargado del mando político. En la práctica, todo el gobierno recayó sobre los hombros de Liniers, mientras que el virrey pasó una especie de semidestierro en Montevideo. Este golpecillo de estado fue ratificado un año después por el mismísimo rey de España, Carlos IV, que nombró a Liniers virrey interino. Este acto de soberanía popular rompió otro de los pocos y cada vez más débiles lazos que unían a España con sus colonias. La suerte del otrora enorme imperio estaba echada. Pero esa es otra historia. Suponiendo muy acertadamente que los ingleses no se darían por vencidos, el gobierno de Liniers se dedicó casi exclusivamente a organizar tropas para resistir el inevitable contraataque inglés, ya que Beresford, herido en su orgullo, había pedido refuerzos. Por eso el virrey de facto organizó una decena de regimientos, agrupándolos con muy buen tino por lugar de origen. Para la formación de ese ejército, Liniers emitió el 6 de septiembre de 1806 una proclama de la cual, y con vuestro permiso, leeremos la última parte. Así, para que no decaiga un solo punto la gloria de que para siempre habréis cubierto al suelo americano, para mantener con dignidad la alta reputación de las armas del rey católico, y para asegurar la quietud tranquila de vuestros hijos y la posesión de vuestros bienes, exige el respeto a la religión, la lealtad al soberano y el amor a la patria de que sois tan dignos habitantes, el que renazcan en América los antiguos e inextinguibles timbres de las provincias de la monarquía española, resucitando aquí sus hijos aquel antiguo esplendor que ha constituido el carácter distintivo de su fidelidad y de su gloria. A este propósito espero que, uniendo vuestra voluntad a mis deseos, vengáis a dar el más constante testimonio de vuestra lealtad y patriotismo, reuniéndose en cuerpos separados y por provincias, y alistando vuestro nombre para la defensa sucesiva del pueblo que hace poco habéis reconquistado. Vengan, pues, los invencibles cántabros, los intrépidos catalanes, los valientes asturianos y gallegos, los temibles castellanos, andaluces y aragoneses. En una palabra, todos los que llamándose españoles se han hecho dignos de tan glorioso nombre. Vengan, y unidos al esforzado, fiel e inmortal americano, y a los demás habitadores de este suelo, desafiaremos a estas aguerridas huestes enemigas que, no contentas con causar la desolación de las ciudades y los campos del antiguo mundo, amenazan envidiosas invadir las tranquilas y apacibles costas de nuestra feliz América. Vaya pedazo de proclama. La verdad, aquí en Zafarrancho Podcast sentimos admiración por esos momentos en los que el pueblo y sus gobernantes han estado en sintonía. Enardecidos por la proclama y la reciente victoria, los habitantes de Buenos Aires corrieron a organizarse según su origen. En el caso de los gallegos, dos eran los puntos alrededor de los cuales orbitaban de una u otra manera. Nos referimos a la congregación del apóstol Santiago por una parte y de la Escuela de Náutica de Buenos Aires por la otra. Estas dos instituciones fueron la base sobre la cual se formó el tercio de gallegos. Por cierto, aún no hemos dicho qué es un tercio. Ese fue el nombre con el que a partir del siglo XVI se comenzó a llamar a los regimientos de infantería española. Si queréis saber más de la gloriosa historia de los tercios españoles, os recomendamos escuchar el 20º episodio del podcast Histocast. En ese capítulo hacen una reseña de los tercios españoles y en particular de los tercios de Flandes. Regresando al origen del tercio de gallegos, la primera de las dos piedras angulares fue la Escuela de Náutica, cuyo director era el ingeniero militar pontevedrés Pedro Antonio Cerviño, que fue nombrado primer comandante del tercio. Debido a la larga tradición marinera del pueblo gallego, gran parte de los profesores o de los cadetes eran de Galicia o descendientes de gallegos. Y hay que resaltar que la formación de los futuros marinos mercantes era militar, ya que los buques mercantes estaban artillados y debían luchar constantemente contra buques de otras naciones o con barcos piratas. Esta escuela, una de las primeras instituciones de enseñanza profesional de Sudamérica, fue fundada en 1799. Pero la base fundamental del tercio fue sin duda alguna la congregación, cuyo nombre completo era Congregación del Apóstol Santiago el Mayor, de hijos y oriundos del Reino de Galicia. Esta no era una simple agrupación de devotos feligreses. Fue una institución pionera fundada en 1787 que unía a los gallegos y les prestaba ayuda, por lo que a todas luces fue la primera institución mutual gallega fuera de Galicia, algo que queremos destacar debido a la fuerte influencia que ha tenido la emigración en toda la existencia del pueblo gallego. Hay algo notable en el nombre de la congregación. Nos referimos a la parte que dice «de los hijos y oriundos del Reino de Galicia». Resaltamos eso porque define lo que significa ser gallego. Tal y como decían los estatutos de la congregación, «por naturales se entenderá a los nacidos en el Reino de Galicia». Y por originarios, a los hijos y nietos de padre o madre gallegos naturales. Esta definición de galleguidad, basada en el principio del ius sanguinis, aunque escrita en 1787, sigue aún vigente. ¿Qué es el ius sanguinis? Es un término proveniente del latín y que significa literalmente derecho de sangre. En el plano legal es el criterio jurídico por el que una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendientes por el simple hecho de su filiación, aunque el lugar de nacimiento sea otro país. Hablando en plata quiere decir que los hijos adquieren la nacionalidad de los padres sin importar el lugar de nacimiento. Este concepto se contrapone al ius soli, que le otorga la nacionalidad a cualquiera que nazca en un territorio nacional. No extenderemos más el momento erudito de Zafarrancho Podcast. Pero sí diremos antes de concluir que el ius sanguinis es utilizado en aquellos países con mayor tendencia a la emigración, mientras que el ius soli se usa más en países receptores de migrantes, ya que esos son los conceptos que más se adecúan a las realidades sociales de ambos países. En la noche del 9 de septiembre de 1806, en la iglesia de San Ignacio, sede de la congregación del apóstol Santiago, unas 100 personas que constituían la flor y nata de la sociedad gallega porteña se reunieron porque Santiago de Liniers había dictado una segunda proclama, con instrucciones precisas para la formación de los futuros regimientos que, como ya dijimos, se agruparían por lugar de procedencia. Según esa nueva proclama, a los gallegos les tocaba presentarse ante Liniers el 12 de septiembre en el fuerte de Buenos Aires, ya constituidos como un destacamento militar y con sus organigramas y estatutos descritos en detalle. Eso les dejaba menos de 3 días para transformar una agrupación de carácter religioso y regionalista en una fuerza armada dispuesta a luchar hasta la muerte. La vibrante reunión que no dejó dormir a ningún monje franciscano fue liderada por Pedro Cerviño, y en ella participaron activamente hombres cuyos nombres os sonarán si vivís en alguna ciudad de Galicia o en la misma Buenos Aires, ya que muchas son las calles y plazas con sus nombres. Entre ellos tenemos al ferrolano José Fernández de Castro, el coruñés Jacobo Adrián Varela, que con el grado de capitán tendría destacada participación en lo que pronto relataremos. Otros eran Juan Carlos O'Donnell Figueroa, subdirector de la Escuela de Náutica, nacido en Galicia con ascendencia irlandesa. Benito González Rivadavia, el abogado y comerciante de Monforte de Lemos, que fue uno de los fundadores de la congregación y cuyo hijo, Bernardino Rivadavia, fue el primer presidente argentino en 1826. No seguiremos con el listado porque si nos nombramos a todos y describimos su contribución posterior a la historia, no terminaríamos nunca. Prácticamente todos y cada uno de esos hombres tuvieron una destacada participación en los vertiginosos acontecimientos que marcaron esa región del mundo durante las décadas posteriores. Y todo comenzó allí, en una noche de septiembre de 1806. Después de acaloradas intervenciones, loas al rey Carlos IV y fervorosos insultos a los británicos, los presentes realizaron una elección a voto secreto. ¿Para qué? Pues nada más y nada menos que para elegir a sus comandantes. Y aquí, señoras y señores, prestad más atención o dadle más volumen a vuestro móvil, porque lo que sigue es emocionantísimo, aunque no sean los tiros y explosiones que tanto nos gustan. Ya dijimos que en esa iglesia se encontraba la High Society de la sociedad gallega porteña, es decir, los que más dinero y estatus tenían. Por eso es que el ejercicio democrático que realizaron para la constitución del tercio es, a nuestro entender, sorprendente. Lo primero que hicieron fue elegir a la cúpula. Cerviño y Fernández de Castro como comandante y segundo. También eligieron al capellán, al cirujano y al resto del Estado Mayor. Acto seguido se organizaron por compañías basándose en relaciones familiares o laborales. Y después, los miembros de cada compañía eligieron a sus capitanes, sargentos y cabos. Esto creó la asombrosa particularidad de que personas muy acaudaladas quedaron bajo el mando de labriegos o artesanos, elegidos por sus claras y mejores aptitudes para el mando y el combate. Es probable que todos, amables oyentes, estéis de acuerdo con que los principios de la Revolución Francesa, aunque bellos y elevados, pocas veces han sido aplicados literalmente. Pero en esta ocasión sí fue así. Leamos textualmente al mismísimo Pedro Cerviño cuando emocionado se refiere a este asunto en sus memorias. En este tercio se ven, con particular extrañeza, hombres de más de 70.000 pesos de caudal, sujetos voluntariamente a un pobre labrador que se juzgó más apto. Pero el asunto fue más allá, no solo en el aspecto meramente militar. Socialmente, los gallegos se asistían, y por eso se les asignó una paga a los paisanos más humildes y que vivían al día, mientras que los acaudalados, además de servir gratuitamente al tercio, también financiaron los gastos del mismo. Sí, señor, unión, desinterés e igualdad. Extraordinario. Volviendo a las memorias de Pedro Cerviño. Camarada y en él, que ha podido suplir 30.000 pesos para las urgencias del excelentísimo cabildo. Pero la unión y firmeza del tercio no eran prendas vendibles, y los gallegos acaudalados echaron lejos de sí las vanas ideas con que de ordinario lisonjea la accidental riqueza para dejar libre el debido lugar a las sólidas atenciones del patriotismo. Esto fue en suma tener en nada los haberes, comparados con la salud de la patria, el honor de su provincia y el decoro del cuerpo creado a su nombre. Con semejantes principios, ¿quién dudaría ya de las glorias del éxito? Bueno, Esto pone los pelos de punta. ¿Cuánto hay que aprender de los abuelos? Bueno, de los tataratatarabuelos. Esto sí que es arrimar el hombro para afrontar una crisis. La historia, señores, la historia. Fuente de inspiración y sabiduría. De todas maneras, no os preocupéis. Ya nos estamos acercando a la parte de los tiros y de las explosiones. Dándole un poquito al botón de fast forward, los gallegos armaron un regimiento de 600 hombres, el segundo en número de efectivos de los que fueron creados para esa ocasión en Buenos Aires, superado únicamente por el de patricios. El tercio de gallegos constaba de 8 compañías de fusileros y una de granaderos, de 60 hombres cada una. Aprovechando el fervor patriótico y gracias a sus dotes de mando, Santiago de Liniers armó un ejército de 8.000 hombres, que en nada era esa chusma mal armada y desorganizada a la que se referían burlonamente los ingleses. Durante los meses previos a la segunda invasión, los regimientos se uniformaron, armaron y entrenaron con dureza y disciplina. Además del tercio de gallegos, para octubre de 1806, esas fuerzas milicianas estaban formadas de la siguiente manera. El cuerpo de patricios, 1.359 criollos blancos nacidos en Buenos Aires, divididos en 3 batallones y 23 compañías, comandados por Cornelio Saavedra. Este cuerpo, que ha existido ininterrumpidamente desde entonces, participó en la Guerra de las Malvinas y actualmente está especializado como infantería de combate de asalto aéreo. El tercio de miñones de Cataluña, cuyos 583 catalanes y aragoneses estaban distribuidos en un batallón y 9 compañías. Su primer jefe fue Jaime Nadal y Guarda, sustituido luego por Olaguer Reynals. Los siguientes cuerpos también tuvieron un batallón y más o menos los mismos hombres distribuidos en 8 o 9 compañías. Con este dato en mente, sigamos con el tercio de vizcaínos, cuyo nombre completo es muy pintoresco. Batallón de voluntarios urbanos cántabros de la amistad. Tenía 5 compañías de vascos y navarros, 2 de asturianos y una de naturales de Castilla la Vieja. El batallón de arribeños, que no estaba formado por españoles o sus descendientes. Estaba formado por americanos blancos como el del regimiento de patricios. Le decían arribeños porque venían de las zonas altas del interior, o las tierras de arriba. Su nombre completo era Batallón de Voluntarios Urbanos de los Individuos de las Provincias del Interior. Luego estaba el tercio de andaluces, también llamado Batallón de Voluntarios Urbanos de los 4 Reinos de Andalucía. Ahí, ahí. Estos no solo destacaban en combate como el resto de sus compañeros, sino que amenizaban las noches entre batalla y batalla con sus cantos, palmas y pasodobles. Sigue el interesante batallón de castas o cuerpo de naturales, pardos y morenos de infantería. Por naturales se referían a los indígenas, por pardos a los mulatos libres, y los morenos eran ex-esclavos negros emancipados. Es interesante acotar que en el Río de la Plata existieron soldados de castas desde épocas muy antiguas, ya que un reporte de 1664 especifica que la guarnición de Buenos Aires contaba con una compañía de mulatos de caballería y una de negros de infantería. El último regimiento español del ejército de Liniers era el Batallón de Voluntarios Urbanos Cántabros Montañeses. Sus solo 4 compañías equivalían al doble por estar formadas por esos correosos montaraces del norte de España. El último regimiento miliciano local era la Compañía de Cazadores Correntinos, con 84 hombres provenientes de la provincia de Corrientes. Además de todos esos cuerpos milicianos, las únicas fuerzas regulares eran los cuerpos de blandengues de Buenos Aires y de Montevideo. Eran tropas regulares locales destinadas a la protección de las fronteras del virreinato. Su nombre no indicaba debilidad ni finura. Venía del hecho de que blandían sus sables y, dicho sea de paso, muy diestramente. Estas fuerzas de infantería recientemente nombradas sumaban 7.253 hombres a los que había que agregar 1.575 distribuidos en 8 escuadrones de caballería más los 1.142 integrantes de los 3 batallones de artillería, la mitad de ellos provenientes de los grupos de naturales, pardos y morenos. Esto significa que miembros de todos los sectores de la población de Buenos Aires, sin importar la condición social u económica, se enroló en las fuerzas milicianas de defensa, a lo que hay que sumar que hombres viejos, mujeres y niños colaboraron activamente en las labores de logística, confección de uniformes y transmisión de mensajes. ¿Y los británicos? Pues también estaban preparándose porque ambas partes tenían cuentas pendientes con el contrario. Los porteños, por haber sido conquistados, aunque fuera brevemente, mientras que los ingleses por haber sido expulsados. El 5 de octubre de 1806, el primer contingente de refuerzos llegó a Ciudad del Cabo, a donde los ingleses habían regresado a lamerse las heridas y reorganizarse. El 9 de ese mismo mes zarpó desde Gran Bretaña una poderosa fuerza rumbo al sur. En ella destacaban el 2 Batallón del 95º de Rifles. 2 días después zarparon de Falmouth otros 3.800 hombres al mando del brigadier general Sir Samuel Auchmuty, que sería el nuevo comandante. Y el 12, mientras esos dos convoyes navegaban hacia el Cabo de Buena Esperanza, llegaban desde otras partes del imperio más refuerzos a Sudáfrica. 2 semanas después, el 24 de octubre de 1806, se hizo a la mar el primer batallón del mismo regimiento de rifles. De esa manera Ciudad del Cabo se convirtió en el centro de una estrella en la que convergieron miles y miles de hombres. No es la primera vez que vemos esto aquí en Zafarrancho Podcast. Cuando a los británicos se les cruzan los cables de la guerra, dan el todo por el todo. Con su abrumadora flota, inédita en esos parajes, el general Samuel Auchmuty llegó a las costas de la Banda Oriental, la actual Uruguay, y después de desembarcar, sus tropas derrotaron fácilmente a las enviadas por el excelso marqués de Sobremonte, el virrey al que por incompetente los habitantes de Buenos Aires habían mandado de una patada al otro lado del estuario. Acto seguido, los británicos sitiaron durante 2 semanas la ciudad de Montevideo, a la que no le quedó más remedio que rendirse el 3 de febrero. Corría ya el año 1807, y mientras los ingleses entraban victoriosos en la ciudad, el virrey hacía lo que mejor se le daba, es decir, corría como alma que lleva el diablo hacia el Brasil portugués. Ante esa nueva afrenta al deber y al honor, la Junta de Guerra establecida en Buenos Aires nombró sin tapujos virrey provisional a Santiago de Liniers, acto que, como ya dijimos, recibió confirmación real más tarde. Tanto y tan seguido era el ridículo que hacía ante su pueblo el señor marqués, que la gente escribía coplas en su honor. Una de ellas decía: ingredientes de que se compone la quinta generación del marqués de Sobremonte. Un quintal de hipocresía, 3 libras de fanfarrón y 50 de ladrón con 15 de fantasía, 3.000 de collonería, mezclarás muy bien después, en un caldero inglés con gallinas y capones, extractarás los blasones del más indigno marqués. Toma ya, humor, la válvula que alivia la presión del pueblo en cualquier época y país. Con Montevideo fungiendo como base de operaciones avanzada, el ministro de guerra nombró al general John Whitelock comandante supremo de las fuerzas británicas de América del Sur, al tiempo que el rey de Inglaterra lo nombraba gobernador de todos los territorios a ser conquistados, acto que reflejaba la gran confianza en sí mismo que tenían los invasores. El 26 de febrero los ingleses solicitaron desde Montevideo la rendición de la ciudad de Buenos Aires. La respuesta vino en forma de balas disparadas por las fuerzas expedicionarias enviadas desde la capital para liberar la ciudad capturada. El juego del tira y afloja duró varios meses, hasta que la paciencia se les acabó a los ingleses al final del otoño austral. El 17 de junio se hicieron a la mar los barcos, a los que se les unió al vuelo un último convoy llegado directamente desde Gran Bretaña. La gran flota se internó en el Río de la Plata para conquistar, de una vez por todas, la capital del virreinato. Si nos situamos a vista de satélite, el enorme estuario del Río de la Plata es como una gran cuña de agua que se adentra profundamente en Sudamérica, en dirección sudoeste-noreste, la misma dirección que tiene la costa en Buenos Aires, es decir, diagonal de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda. Al lado izquierdo de esa diagonal está Buenos Aires, y del lado derecho está el agua, que en ese lugar ya es mar mezclado con río. Parafraseando a un cronista de la época, cuando los 120 buques de la Gran Armada Británica aparecieron en el horizonte de Buenos Aires, cosa que intimidaría al más aguerrido, su presencia no causó el menor recelo en los colonos. Y así, después de estos larguísimos antecedentes, llegamos por fin a un lugar, la Ensenada de Barragán en la costa de Buenos Aires, y a un día, el 29 de junio de 1807. Este enorme ejército profesional, invicto en 1001 batallas, comenzó a desembarcar con las primeras luces de ese gris, frío y lluvioso 29 de junio en una ensenada situada a 60 kilómetros de la ciudad. La guarnición local de Barragán recibió órdenes de retirarse, poner a salvo los pocos cañones que tenían, espiar los movimientos enemigos y mantener informado a Liniers y a su estado mayor. Para complicarle el asunto a los británicos, la débil pendiente de la costa en esa ensenada hizo que las lanchas de desembarco, que no eran más que chalupas gordas de remos, tocaran fondo a 500 metros de la costa, obligando a los soldados a caminar medio kilómetro con el agua hasta las rodillas, transportando a hombros cañones y material hasta la costa. Debemos decir que así era como se hacía un desembarco anfibio en esos años, y no como hicieron ver en la absurda secuencia de la versión de 2010 de Robin Hood, en la que pusieron remos a lancha de desembarco de la Segunda Guerra Mundial. No te confundas, no te equivoques, con Zafarrancho Podcast aprenderás y te divertirás. A partir de la mañana del 30 de junio comenzaron una serie de movidas que convirtieron la invasión y defensa de Buenos Aires en una gigantesca partida de ajedrez, en la que ambos bandos fueron moviendo y colocando sus piezas antes de enfrentarse. Aunque ambos bandos cometieron errores, los cometidos por los ingleses fueron mayores que los cometidos por las fuerzas locales. Uno de los mayores fue nombrar como guía y experto local al coronel Dennis Pack, cuya única experiencia en el lugar la había obtenido durante la primera invasión el año anterior junto a los Highlanders escoceses. El iluminado coronel convenció al general John Levinson Gouverneur, comandante de la vanguardia inglesa, de no usar la carretera principal e ir por las tierras entre el camino y la costa. Llamar las tierras era muy optimista porque desde el otoño esa zona no era más que un pantano frío y asqueroso en el que se internaron no más amaneció el día 30 rumbo a Buenos Aires. Ese mismo día, mientras los ingleses iban dejando un rastro de cajas de municiones, comida, caballos y cañones atrapados en el pantano, en la Plaza Mayor de Buenos Aires, llamada ahora Plaza de Mayo, Santiago de Liniers, acompañado por el alcalde, el vasco Martín de Álzaga y los comandantes de los distintos tercios y regimientos, pasaba revista a sus 8.000 hombres que con sus vistosos uniformes se extendían por casi 2 kilómetros. En esa emotiva y vibrante ceremonia, Liniers, deteniéndose ante el tercio de gallegos, le regaló una gaita escocesa del regimiento de Highlanders que se conservaba como trofeo de guerra en el cabildo de la ciudad. De inmediato, Cerviño se le asignó a un humilde soldado versado en ese instrumento, que no solo se encargó de insuflarle aire a la gaita, sino que sus notas también insuflaron valor y coraje a todos sus compañeros del tercio. De acuerdo al plan de defensa diseñado por Liniers, sus fuerzas fueron divididas en 4 grupos, 3 divisiones de ataque y 1 de reserva. La división de la derecha, compuesta principalmente por patricios y catalanes, estaría comandada por el coronel César Balbiani. Su distintivo sería una banderola roja. La división centro, cuyo soporte principal eran los tercios de gallegos, andaluces y el de castas, tendría banderola blanca y estaba comandada por Francisco Javier Eliu. El ala izquierda, con los navarros, vascos, castellanos, arribeños y los regulares blandengues, estaría bajo las órdenes de Bernardo de Velasco, bajo banderola azul. La reserva permanecería en la Plaza Mayor, con los montañeses cántabros y otras compañías sueltas. La primera movida de los defensores fue desplazar la división central, en la que estaba el tercio de gallegos, hacia el puente de Gálvez, el actual puente Barrancas, que servía para cruzar un río llamado El Riachuelo, que fungía como límite sur de la ciudad. Todo aquel que llegaba del sur por la costa debía atravesar ese puente para entrar en Buenos Aires. Por cierto, no nos dejemos engañar por el nombre, porque comparado con el Río de la Plata, el Riachuelo era una miniatura, pero en realidad era y sigue siendo un caudaloso curso de agua de más de 50 metros de ancho. Una vez llegados a la ribera norte del río, el coronel Elío ordenó cruzar el puente y desplegarse en su ribera sur para enfrentar al enemigo. Esto era una completa locura porque los defensores tendrían el río a sus espaldas, sin vías de escape en caso de una fuerte embestida inglesa. Lo lógico era defender la línea desde la ribera norte, obligando al enemigo a cruzar el río. ¿Por qué se impartió esa orden? Porque los oficiales profesionales del Estado Mayor de Liniers le dijeron que una vez comenzada la batalla, lo más probable era que los milicianos se acobardaran y huyeran. En cambio, con el río a sus espaldas, los batallones urbanos se verían obligados a luchar o morir. Gracias a un mayor error inglés, lo que pudo ser una carnicería para el bando local se transformó en una especie de competición olímpica. Cuando la vanguardia británica llegó desde la costa bordeando la ribera azul del Riachuelo, continuaron marchando sin detenerse, formarse y aceptar la batalla. Debemos recordar que los combates eran muy formales y se debían cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos era alinearse, mostrar los colores y las armas para intimidar, parlamentar si era necesario y, por último, avanzar en línea de frente hacia el enemigo. Pues los británicos no aceptaron el reto. Simplemente desfilaron por delante de la división central, haciendo caso omiso a los gritos e incitaciones a la pelea. Los estupefactos defensores los persiguieron invitándolos a pelear, pero la vanguardia británica siguió caminando río arriba. A cierto punto los comandantes Elío y Cerviño ordenaron a sus tropas volver sobre sus pasos y regresar aceleradamente a la ciudad. Mientras tanto, los ingleses remontaron el río más de 10 kilómetros y lo atravesaron por el vado de Burgos, donde actualmente se encuentra el puente Alsina. Ese contingente británico, debemos recordar, era la vanguardia. El grueso del ejército de Wylock aún estaba a mitad de camino desde Barragán. Esto dejaba a Liniers con la difícil situación de verse entre dos frentes, porque la avanzada británica, después de cruzar el riachuelo, se dirigía directa al norte, amenazando la ciudad desde el oeste, mientras que el grueso de las flotas enemigas avanzaban desde el sur. Por eso ordenó que su división roja y la de reserva se desplegaran en línea de frente a lo largo del riachuelo, esta vez con el buen tino de dejarlos parapetarse detrás del río. Y para enfrentar la amenaza del general Gouner, el virrey en persona se dirigió a marchas forzadas con sus divisiones azul y blanca hacia unos corrales, situados en la entrada oeste de la ciudad, que era el posible destino de la vanguardia británica. Mientras tanto, el comandante supremo británico, al no poder alcanzar a su vanguardia, decidió detener su avance y pasar la noche en la ribera sur del riachuelo, desperdiciando la oportunidad de enfrentar a un enemigo dividido y desorientado. Donde no hicieron pausa nocturna fue en los corrales de Miserere, donde actualmente existe una plaza del mismo nombre, que tal y como pensaba Liniers, fue a donde se dirigió la avanzadilla inglesa. Allí mismo fue recibida a tiros por la división azul, que ya se encontraba trincherada en el lugar. Mientras tanto, a la pobre división blanca, en la que se encontraba el tercio de gallegos, le tocó desandar el camino después de perseguir a los británicos a lo largo del riachuelo, cruzar el puente de Barrancas y atravesar a la carrera toda la ciudad desde su entrada sur hasta la salida oeste. Este movimiento no solo ocasionó que las tropas se cansaran, sino que también se estiraran y se dividieran. Cuando la punta de la columna se acercó a Miserere, ya resonaba el fragor de la batalla, a pesar de que la oscuridad de la temprana noche invernal se abalanzó sobre atacantes y defensores. Un subalterno del general Gouverneur, el general Robert Crawford, al mando de su veterana brigada ligera perteneciente al 95º de fusileros, avanzó en medio de la oscuridad, venció la resistencia de los defensores, los dispersó e hizo retroceder 1 kilómetro hasta el límite de la ciudad, donde actualmente está la avenida Callao. El asunto no fue a más porque Gouverneur ordenó a Crawford que se replegara de nuevo hasta los corrales, a fin de esperar al resto de las tropas, reagruparse y atacar en masa. Al enterarse de esa victoria, Wylock creyó que se le habían abierto de par en par las puertas de la ciudad. Nuestro protagonista, el tercio de gallegos, poco pudo combatir en los corrales de Miserere. Por suerte se mantuvo cohesionado y pudo replegarse a la ciudad sin desbandarse. El resto de la noche transcurrió en calma y pasó a la historia con el nombre de la Noche Triste, porque el desánimo y el pesimismo se abalanzó sobre los bonaerenses. Mientras Santiago de Liniers emprendía la retirada con la mitad de la división azul rumbo a campo abierto, la otra mitad huía en desorden hacia Buenos Aires. Por otra parte, aunque la división del coronel Francisco Javier Elío entró ordenadamente en la ciudad, su comandante tenía los ánimos por los suelos, ya que nada más llegar le recomendó al alcalde y al cabildo que prepararan la rendición. También le sugirió al coronel César Balbiani, comandante de las fuerzas que defendían el riachuelo, que se retirara. Y es aquí cuando otro vasco, de esos que en lugar de dos tienen cuatro, le arruinó nuevamente los planes a los ingleses. Lo de otro vasco lo decimos en honor a medio hombre, también llamado Patapalo, el famoso almirante Blas de Lezo, que lideró la admirable defensa de Cartagena de Indias allá en 1741. El vasco al que ahora nos referimos es Martín de Álzaga, alcalde de Buenos Aires. Al ver que la aurea de los habitantes de Buenos Aires se estaba poniendo más negra que el alma de los invasores ingleses, se sacudió el pesimismo como un perro se sacude el agua y se puso a ladrar órdenes justo en el momento en el que la ciudad necesitaba de un buen liderazgo. Lo primero que hizo fue mandar a los defensores del flanco sur que se replegaran a la ciudad. De esa manera y en orden, las divisiones roja y la de reserva se reagruparon en la Plaza Mayor. Acto seguido ordenó a los comandantes de los tercios y batallones urbanos disponibles que construyeran posiciones defensivas dentro de la ciudad. Los soldados armaron en medio de las calles barricadas y reductos. El día siguiente transcurrió sin enfrentamientos. Ese 3 de julio fue aprovechado por el bando defensor para seguir parapetándose, mientras que el bando atacante se reagrupó en Miserere. En una gran casa situada allí mismo, el general Whitelocke montó su cuartel general. ¿Sabéis de quién era esa casa? Pues nada más ni nada menos que del contrabandista local William White, el mismo que un año antes estaba en Ciudad del Cabo e informó a los británicos del embarque de los tributos reales. Un espía en toda regla, un quintacolumnista norteamericano. Americanos y británicos confabulando contra Argentina. ¿No os recuerda algo que sucedió 180 años después? Al final del día 3, la moral de los defensores creció aún más cuando Liniers regresó a la ciudad con 1000 hombres. De inmediato retomó el mando, distribuyendo y asignando posiciones de defensa por compañías. Las divisiones azul, roja y blanca ya eran historia. De ahora en adelante la lucha se volvería urbana. Y bien, amables oyentes, tomando en cuenta que esto es una narración oral, y antes de que empiecen la batalla con sus tiros y explosiones, hagamos lo que ya hemos hecho en varias ocasiones, es decir, visualicemos la situación haciendo un mapa mental. Ya dijimos que la costa en Buenos Aires es diagonal, con dirección sudeste-noroeste, que en dicho en términos más profanos va de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda. Imaginemos un mapa vacío con esa raya diagonal. Ahora pongamos agua a la derecha de esa línea y una ciudad decimonónica a la izquierda. Por suerte, en tierra las calles fueron trazadas siguiendo la dirección este-oeste y norte-sur, que en nuestro mapa mental serán rayas verticales y horizontales. En el centro de la raya diagonal, es decir, de la costa, situaremos el fuerte, que era un castillo sede del gobierno, y a su izquierda la Plaza Mayor. Siguiendo en esa dirección hacia la izquierda, es decir, rumbo al oeste, lejos y fuera de la ciudad, estarían los corrales de Miserere, el lugar elegido por los atacantes para agruparse. Los buenos de este capítulo, es decir, los españoles y argentinos, ya sabéis que estarán parapetados en la ciudad, cuyo centro neurálgico era la Plaza Mayor, con el fuerte y el cabildo alrededor de esa plaza. El otro punto conspicuo era el cuartel del Retiro, situado un poco al norte de la plaza, cerca de la costa, y cuyos cañones podían disparar al mar, pero también a cualquier punto de la ciudad. Algo que empeoró la situación de los defensores fue que, después de desembarcar en Barragán, los británicos situaron sus buques enfrente del Retiro, listos para realizar un segundo desembarco si la situación lo requería. Aunque la moral había subido, la situación era delicada. Los británicos tenían razones para estar confiados, la verdad. Las 8 compañías de fusileros del Tercio de Gallego fueron destinadas a la defensa de la Plaza Mayor, junto al tercer batallón de la División de Patricios. La compañía gallega restante, la de Granaderos, bajo el mando del capitán coruñés Jacobo Adrián Varela, fue enviada junto a una compañía de patricios, una de marineros, y otra de pardos y morenos de artillería al cuartel del Retiro, con orden de defender sus baterías y, sobre todo, el arsenal de la ciudad. Ese grupo de 600 hombres se hizo fuerte en la Plaza de Toros, que estaba al lado del cuartel. El día 4 de julio también transcurrió en calma, salvo un ataque exploratorio británico de oeste a este y que se adentró poco en la ciudad. Pero a las 6:30 de la madrugada del 5 de julio, una cerrada descarga de artillería sobre los defensores marcó el inicio de la jornada. Se acabaron los meses y meses de movimientos de fichas sobre el tablero. Los británicos crearon un gigantesco peine con 13 dientes y 6.000 veteranísimos soldados de infantería con el que pensaban arrasar todo lo que se les interpusiera en esas 13 calles que de oeste a este conducían directamente desde los corrales de Miserere hasta la Plaza Mayor y sus alrededores. Las 13 columnas estaban divididas en 3 secciones. El objetivo de la sección norte consistía en llegar hasta el cuartel del Retiro, tomarlo y usar sus cañones contra el Cabildo y la Plaza Mayor. Las columnas de la sección central irían directamente contra la Plaza Mayor y sus edificios claves, como era el Cabildo y el Fuerte de Buenos Aires. La tarea de la sección sur era llegar a la costa, seguirla y flanquear a los defensores atacando el fuerte y el cabildo por detrás. Recordemos que además de su poderosa fuerza terrestre, White Lock contaba con reservas a bordo de los buques que estaban fondeados frente al cuartel de retiro y del fuerte. Mala cosa. Tropas veteranas y codiciosas comandadas por oficiales curtidos en guerras de India, Norteamérica y Europa. Pero una cosa, señoras y señores, es pelear por una bolsa de oro, y otra muy distinta es luchar por tu casa, tu familia y algo muy importante en esos días, tus orígenes y tu honor. Disculpad, pero cada vez que llego a este párrafo se me nubla la vista. Bien, aunque tenemos material que describe la lucha de esas 13 columnas calle por calle, no lo usaremos en esta narración porque los únicos que nos entenderían serían los porteños que escuchan este programa, y la verdad, aún no tenemos escuchantes confirmados en esa ciudad. Así que hablaremos de los combates desde un punto de vista general, haciendo hincapié en los protagonizados por el tercio de gallegos. Los primeros gallegos que entablaron combate, y muy duro por cierto, fueron los granaderos del capitán Varela, que como dijimos, defendían el flanco norte del centro de la ciudad, desde su base en la Plaza de Toros, que ya no existe. Lo que está ahora en su lugar es la Plaza San Martín. Allí confluyeron las columnas de la sección norte, comandadas por Samuel Auchmuty, que con su recién ganado grado de brigadier general, además era caballero templario. Usemos a este individuo como ejemplo de qué era lo que tenían los británicos en plantilla. Militar británico desde la médula, inició su carrera en la Guerra de Independencia de Norteamérica. Después fue destinado a Egipto y la India, donde llegó a coronel y no dejó títere con cabeza. Y allí estaba ese diablo amenazando con sus tropas el cuartel del Retiro y la Plaza de Toros. Y aunque no era el comandante de la Plaza de Toros, veamos quién era el capitán Varela para hacernos una idea de lo dispares que eran los unos y los otros. Militares contra civiles. Jacobo Adrián Varela, oriundo de La Coruña, era un armador de buques que aprendió inglés comerciando con los norteamericanos. Hombre de acción, eso sí, tenía experiencia manejando marineros a bordo de sus barcos. En poco tiempo, los británicos sitiaron la plaza y el cuartel sometiendo a sus defensores a un durísimo fuego de fusil que era respondido sin reservas. Eso originó que las municiones casi se agotaran. Por ese motivo, el capitán de la Marina Española Juan Gutiérrez de la Concha, comandante del reducto, envió a unos soldados del regimiento de Pardos y Morenos al arsenal a buscar pólvora y municiones. Pero al llegar al depósito nadie tenía la llave y tampoco aparecía. Y la puerta no era de aglomerado como las de ahora. Así que los morenos regresaron con las manos vacías a la Plaza de Toros. De la Concha evaluaba la situación junto a sus comandantes de compañías. Y evaluaba, evaluaba, evaluaba. Como la conferencia se prolongaba mucho, Varela, exaltado, propuso abrir una brecha en el cerco británico y evacuar la plaza para no rendir las tropas. Y de la Concha evaluaba y evaluaba y seguía evaluando. El Varela, sin esperar respuesta, llamó a alguno de sus hombres, mandó a calar bayonetas, tocar tambor y gaita, y al grito de ¡Santiago! Se abalanzó contra las líneas enemigas. Jacobo Adrián Varela y sus cuatro gatos contra el caballero templario Samuel Auchmuty y sus graníticos soldados. Los soldados con la bayoneta calada en el fusil y su capitán con la espada en mano, corrieron hacia el enemigo. A un cierto punto se detuvieron para disparar la última salva y luego continuaron con la carga. Bueno, la verdad que no eran cuatro gatos, sino 34, y tampoco iban a lo loco, porque Varela los dirigió hacia el último escalón del terreno, el que conducía hacia el río, por donde además corría un arroyo, al fondo de una zanja. Un lugar difícil de defender para los ingleses, y por eso lo eligió, pero también era difícil de atacar. De entre el humo mezclado con el sonido de los tambores y la gaita, los gallegos emergieron corriendo y gritando enfurecidos. Como ocurre con toda carga inesperada, los que vieron a ese atajo de energúmenos se asustaron. Cuando llegaron a la zanja y la saltaron, el capitán Varela se enterró profundamente en el barro, quedando atrapado sin poderse mover. Cuando dos de sus granaderos lo vieron, corrieron hacia él y enganchándolo al vuelo por las axilas, lo sacaron, dejando sus botas clavadas en la orilla del arroyo. Descalzo y blandiendo su espada, gritó nuevamente, ¡Santiago! A lo que sus granaderos respondieron, ¡Y cierra España! La carga de los granaderos gallegos logró romper el cerco, por lo que el capitán Varela hizo señas hacia la plaza para que los demás también escaparan. Justo cuando una compañía de patricios se disponía a hacerlo, los ingleses reacomodaron sus filas disparando con fiereza contra la plaza de toros. Nadie más pudo salir. Los granaderos gallegos se alejaron bordeando la costa. Los 20 soldados sanos transportaron a sus 10 heridos y 4 muertos, incluyendo al gaitero, que lamentablemente recibió un balazo en el abdomen durante la ruptura del cerco inglés. El resto de la guarnición del Retiro cayó en manos inglesas. Casi 1000 soldados. Un gran golpe para los defensores. Y cuando el sonriente general Auchmuty ordenó apuntar los cañones contra la Plaza Mayor y sus edificios aledaños, le dieron una desagradable noticia. Los cañones habían sido clavados. Esto no quiere decir que los hubiesen fijado al suelo para que no se movieran. Clavar un cañón de avancarga era el equivalente antiguo de lo que ahora sería quitarle el cerrojo a un cañón. Consistía en clavar un clavo de hierro en el agujero por el que viajaba la chispa para disparar el cañón. Se dice que el ilustre caballero templario cogió tal enfado que perdió todo su temple y toda su caballerosidad. Bromas aparte, cuando Varela bordeó la costa rumbo al sur, quiso dejar a sus heridos en el convento de las monjas catalinas. Pero al acercarse vio ondear en lo alto del campanario una bandera inglesa. Por ese motivo siguió su camino y entró de nuevo en la ciudad a la altura del fuerte, reuniéndose en la Plaza Mayor con el resto del tercio de gallegos. El dato de que una de las columnas británicas estuviera en el convento de las Catalinas es importante, porque no fue un hecho aislado. Poco a poco, todas las líneas de avance fueron atrincherándose en grandes edificios, sobre todo iglesias. Si el objetivo era llegar a la Plaza Mayor y tomar todo lo que la rodeaba, ¿por qué se atrincheraron en iglesias y conventos? Porque los atacantes, al avanzar por las estrechas calles, lo que se encontraron fue con una barricada tras otra, al tiempo que recibían una lluvia de balas, piedras, palos y baños de agua hirviendo desde las casas aledañas. También se dice que lanzaban aceite hirviendo, pero esto parece ser un mito, magnificado por el tiempo y el patriotismo. En esa época el aceite era carísimo y ninguna casa tenía suficiente como para llenar un caldero y de paso lanzarlo al vacío para desperdiciarlo en la carne de un inglés. ¿O acaso no era mejor usarlo en un buen churrasco? El punto es que las calles se convirtieron en estrechos desfiladeros flanqueados por altas y anchas paredes. Y cuando los ingleses encontraban una puerta, no lograban abrirla porque era enorme, maciza y de paso estaba cerrada con candados más grandes que el puño de un hombre. Desde lo alto, los milicianos acostados boca abajo en las terrazas les disparaban. De vez en cuando los granaderos británicos lograban hacer explotar alguna puerta o muro, pero cuando los soldados entraban en la casa no encontraban a nadie, porque los lugareños saltaban de una casa a la siguiente, para seguir hostigando al enemigo. Por ese motivo el avance inglés por las calles de Buenos Aires fue lento, penoso y muy costoso en lo que respecta a muertos y heridos. Con el comandante supremo inglés en su cuartel de Miserere, el oficial de mayor graduación en el campo de batalla era el general Robert Crawford, pero su gallarda figura también tuvo que refugiarse en el convento de Santo Domingo, donde convergieron algunas de las columnas atacantes. Mientras tanto, cada vez más grupos de invasores se veían obligados a rendirse al quedar atrapados entre las paredes de las casas y las barricadas. Solo dos columnas lograron progresar lo suficiente como para amenazar el centro neurálgico de los defensores. Una era la del coronel Dennis Pack, cuya ansia de venganza lo espoliaba constantemente, y la otra era la del teniente coronel Sir Henry Cadogan. A cierto punto ambas formaciones se unieron y trataron de llegar a la Plaza Mayor, pero el tercio de gallegos y el batallón de patricios los obligaron a regresar sobre sus pasos y buscar refugio en el convento de Santo Domingo. Para la tarde de ese convulso 5 de julio de 1807, se encontraban en ese convento varias compañías del primero y segundo batallón del regimiento de rifles número 95 y 9 compañías de la división de infantería ligera. Cuando entró en la iglesia, lo primero que hizo el coronel Pack fue arrancar la bandera del 71º de Highlander escoceses que se encontraba enmarcada y expuesta en el altar como trofeo y recuerdo de la reconquista del año anterior. Después de eso subió al campanario y enarbolándola, la hizo ondear de nuevo. Mientras el coronel Pack expiaba sus culpas, en la calle de atrás del convento de Santo Domingo, el inquieto capitán Varela protagonizaba uno de los encuentros más curiosos entre los ingleses y las fuerzas locales. Como recordaréis, Varela y sus maltrechos granaderos regresaron a la Plaza Mayor después de escapar del cerco en la Plaza de Toros. El capitán ofreció su diezmada compañía a sus paisanos gallegos en la Plaza Mayor, pero al estar bien guarnecida, O'Donnell le sugirió que dejara a sus heridos en el hospicio de Betlén y reforzara los alrededores del convento de Santo Domingo, en el que tantas tropas enemigas se habían atrincherado. Y así lo hizo. Cuando llegó a las inmediaciones del convento, subió a una terraza y tomó el mando de un grupo de españoles que hostigaban a 200 ingleses que trataban sin éxito de llegar a Santo Domingo. Al ver que la situación estaba estancada, salió a descubierto protegido por una bandera blanca y escoltado por un par de granaderos gallegos. Acercándose al capitán inglés, que estaba al lado de un cañón, lo conminó a rendirse. Mientras el oficial británico conferenciaba con sus oficiales, el capitán Varela le preguntó si el cañón estaba descargado, a lo que el inglés le dijo que sí y que lo verificara como quisiera. Sin cortarse ni un pelo, Varela desenvainó su espada y la metió dentro del cañón. El artillero y su ayudante, ofendidos por lo que consideraban una falta de respeto hacia su superior, le lanzaron cada uno un bayonetazo, que no fueron mortales gracias a los reflejos de Varela, que de todas formas resultó herido en un brazo y en el costado. Como podréis imaginar, en ese momento todos los fusiles de ambos bandos fueron amartillados para iniciar el apocalipsis, que no ocurrió porque Varela, a pesar de estar herido, levantó decididamente ambas manos al tiempo que gritaba: ¡Que nadie dispare! El oficial inglés reprendió a sus soldados y le pidió disculpas al capitán gallego. También le dijo que se rendirían, pero no ese puñado de guerrilleros que tantas ganas le tenían, sino un grupo más grande de soldados. Varela le indicó que bajo las leyes de la guerra, a partir de ese momento eran prisioneros del Reino de España, y que regresaría con un destacamento para ser escoltados al lugar seguro. Y mientras Varela informaba a Liniers y a Cerviño del asunto y solicitaba tropas, los prisioneros faltaron a su palabra y se escabulleron dentro del monasterio. La noche de ese día llegó con banderas inglesas ondeando en muchos edificios importantes alrededor del centro de la ciudad. Por el norte, en el cuartel del Retiro y la Plaza de Toros. En el sur, en la residencia. Y en el centro, en lo alto de varias iglesias. Pero cada una de estas posiciones británicas estaba aislada la una de las otras, porque las calles del centro seguían perteneciendo a sus legítimos dueños, a los que habían nacido allí o habían decidido vivir allí provenientes de la lejana España. Pero el juego aún no había acabado. Una segunda embestida, proveniente directamente desde los corrales de Miserere, se estaba fraguando. Por ese motivo, Santiago de Liniers le ordenó a Pedro Cerviño que desplegara varias compañías de fusileros del tercio de gallegos por las casas de la calle de las Torres, que era la que conectaba directamente, de oeste a este, los corrales de Miserere con la Plaza Mayor. También otras compañías, sobre todo de patricios, fueron distribuidas en esa calle. El resto fue posicionado transversalmente para repeler cualquier otro ataque. Los preparativos de Liniers fueron acertados, porque en la noche del día 5 de julio, las reservas al mando del coronel irlandés Tomás Mahón estaban listas para irrumpir en la ciudad. El objetivo era enganchar en combate a las tropas milicianas para que aflojaran el nudo alrededor de los edificios en los que se encontraban atrincherados los ingleses. De esa manera, esas tropas saldrían de sus bastiones atacando desde esa especie de retaguardia incrustada en varios puntos de la ciudad. Las fuerzas designadas para el asalto final contra Buenos Aires estaban constituidas por los regimientos de líneas número 40 y 45, que se apoyaban en la fuerza y veteranía del noveno de dragones, también conocido como el noveno de lanceros de la reina. ¿Sabéis cuál era el lema de ese regimiento? Vestiga nulla retrorsum, que traducido del latín significa no nos retiramos. Tomando en cuenta la situación para el final del día 5 de julio y los preparativos de cada bando para el siguiente día, podemos ver que la balanza no se había inclinado hacia ninguno de los contendientes. El resultado de la partida se sabría al día siguiente. Nadie durmió esa noche en Buenos Aires. Y no fueron los gallos los que anunciaron la llegada del sexto día de julio. De eso se encargaron los 36 cañonazos británicos con los que iniciaron su asalto. En una hábil maniobra, los defensores presentaron una débil defensa sobre todo en la calle de las Torres, induciendo a los británicos a usarla como eje principal de su ataque. Tan concentrado fue ese ataque a lo largo de esa calle, que la columna tenía un kilómetro de longitud. Y en el momento en el que los invasores creyeron haber clavado una estocada mortal y profunda en las líneas enemigas, desde las terrazas, balcones y ventanas de las casas de ambos lados de la calle se desató el infierno. Una lluvia de balas, palos y piedras llovió sobre el enemigo. A esto se le llamó el encallejonamiento, y no solo fue protagonizado por el tercio de gallegos, el batallón de patricios y las demás tropas milicianas. No. También se sumó la población civil. Todo el mundo participó en esa última batalla urbana. Mujeres, viejos y adolescentes lanzaban ladrillos, jarrones, macetas con plantas y agua hirviendo. Otros avituallaban a los soldados que tenían en sus tejados o balcones. Hasta los niños participaron en la batalla. ¿Cómo? Llevando y trayendo mensajes por la retaguardia. En ese momento los ingleses entendieron que no luchaban contra 8.000 milicianos, sino que se estaban enfrentando a una ciudad entera. Mientras esta dura batalla ocurría, las milicias urbanas, en lugar de aflojar el nudo alrededor de cada uno de los edificios tomados por los británicos, lo que hicieron fue apretarlo. Gracias a ello, poco a poco se rindieron aquellos reductos con menos tropas, pero en el cuartel del Retiro, en el convento de Santo Domingo, la cosa era diferente. Podían y ofrecían una dura resistencia. Inclusive organizaban partidas que salían a atacar a sus sitiadores. Para reforzar el sitio al convento de Santo Domingo, Pedro Cerviño ordenó al comandante de la séptima compañía de fusileros del tercio de gallegos, Bernardo Pampillo, que cogiera a sus 6 hombres de confianza y les agregara a los 12 guerrilleros del tercio de andaluces que su comandante, don José Merelo, tenía reservados para las situaciones más duras. A regañadientes, el comandante andaluz cedió a sus hombres que, junto a los gallegos, crearon una especie de compañía improvisada de granaderos con órdenes de agenciarse un cañón de donde fuera y bombardearan el convento. Lo primero que hicieron fue ir, entre humo y balas, a la calle del Correo, porque allí había un gran cañón abandonado. Pero la difícil travesía fue inútil porque al llegar descubrieron que los ingleses lo habían clavado. Mientras Pampillo y sus hombres buscaban por todas partes un cañón, se produjo un parlamento en Santo Domingo. Los ingleses propusieron una rendición con condiciones. Y lo hicieron con una flema y arrogancia tales que Santiago de Liniers se enfureció y ordenó a sus tropas que demolieran el edificio a cañonazos. Esa orden llegó directa al alma del capitán Bernardo Pampillo y se la tomó tan en serio que entró como en una especie de trance, se apoderó de 2 cañones y expolió a sus soldados andaluces y gallegos para que los llevaran a la carrera hasta el convento. Una vez allí cambió de posición continuamente para disparar mejor y más eficientemente. En su frenesí, Pampillo no dudó en hacer encaramar los cañones en lo alto de terrazas o volverlos a bajar para dispararlos desde patios o corrales. Sus soldados mascullaban improperios, pero obedecían todas sus órdenes. El incesante cañoneo del gallego, junto a los morterazos de un enorme obús de 18 pulgadas al mando del capitán Miguel Fernández Agüer, protegido por fusileros arribeños y cántabros, fueron dejando sin techo, ni gárgolas, ni campanario, el enorme convento de Santo Domingo. La lluvia de cascotes en el interior del convento hizo que los británicos aumentaran sus salidas para destruir esos cañones. Pero todas esas incursiones fueron repelidas por los fusileros locales que dominaban todas las calles aledañas. Más hacia el oeste, el encallejonamiento había rendido sus frutos, y el noveno de lanceros de la reina, ese cuya consigna era «No nos retiramos», no hizo honor a su lema y huyó en desbandada después de la muerte de su jefe, el coronel Tomás Mahón. Pero ese no fue el único muerto. Otros 2.800 británicos corrieron igual suerte ese nefasto día. Al ver que la columna de rescate no llegaba y que el techo del convento literalmente se les estaba viniendo encima, los británicos ondearon la bandera blanca de Parlamento por una de las estrechas ventanas del convento. Después de los protocolares intercambios de cortesías, a las 16 horas de ese 6 de julio de 1807, el general Robert Craufurd se rendía ante el capitán del tercio de gallegos, don Bernardo Pampillo. Esto marcó el fin de las hostilidades, aunque no el fin de la batalla. Caída la noche, el comandante supremo británico mudó su cuartel general de los corrales de Miserere hasta el cuartel del Retiro, la única posición que conservaban en la ciudad. Allí, en compañía del brigadier general y caballero templario Sir Samuel Auchmuty, el general John Whitelock convocó a una junta de guerra para decidir qué rumbo seguir. Los británicos solicitaron una tregua de 24 horas para recoger a sus muertos y heridos, pero la única respuesta de Liniers vino en forma de cañonazos contra el cuartel del Retiro. Debido a eso, y tomando en cuenta que ya habían perdido la mitad de sus hombres entre muertos y heridos, Whitelock firmó la rendición el 7 de julio de 1807, comprometiéndose a abandonar Buenos Aires en 10 días y a devolver Montevideo en 2 meses. Y así, arrastrando una humillante derrota, la otrora gloriosa, confiada y arrogante flota expedicionaria británica regresó al puerto de Falmouth el 5 de noviembre de 1807, poniendo punto y final a la intentona británica de apoderarse del virreinato del Río de la Plata. Pero la calma no regresó al moribundo virreinato. Habiéndose defendido por sus propios medios, la semilla de la independencia germinó con fuerza. Los acontecimientos que siguieron a las invasiones inglesas escapan de esta narración, pero a manera de epílogo podemos decir que los protagonistas de esta epopeya tomaron caminos divergentes. Algunos regresaron a España, otros pelearon por España en las luchas secesionistas americanas, pero la mayoría se alineó con las nuevas comunidades emergentes, sin importar si su origen era americano o español. En lo referente a los tercios españoles, fueron disueltos por sus evidentes lazos con la corona. Por eso el tercio de gallegos se desvaneció, y lo que fue peor, también cayó en el olvido su enorme contribución a la defensa de Buenos Aires. Pero gracias al esfuerzo de una persona que nombraremos más adelante, esta historia está saliendo a flote. Quien no pudo mantenerse en la superficie, hundiéndose por consiguiente en la desgracia, fue el general John Whitelock, cuyo juicio comenzó el 28 de enero de 1808 en Londres. El general inglés fue responsabilizado por la derrota. Entre sus argumentos para la defensa indicó que, tal y como sostenía Francisco de Miranda, tanto él como su fuerza expedicionaria esperaban encontrar apoyo popular a su invasión, en lugar de una sólida y masiva oposición. También dijo que se encontró un país unido y completamente hostil. A pesar de las declaraciones del acusado y de otros oficiales participantes, el fallo dictado contra el general fue durísimo. Permitidnos, estimados oyentes, leer textualmente la sentencia. Dicho teniente general Whitelock sea dado de baja y declarado totalmente inepto e indigno de servir a su majestad en ninguna clase militar. Pero esto no es todo. Para clavar más clavos en su ataúd, la sentencia continuaba diciendo: para que sirva de eterno recuerdo de las fatales consecuencias a que se exponen los oficiales revestidos de alto mando que, en el desempeño de los importantes deberes que se le confían, carecen del celo, tino y esfuerzo personal que su soberano y su patria tienen derecho a esperar de ellos. A pesar de ese increíble escarnio público, Whitelock, comportándose como todo un militar y caballero, en su alegato final reconoció la valía de su enemigo. Y con las palabras de Whitelock despediremos esta sección histórica. No hay un solo ejemplo en la historia, me atrevo a decir, que pueda igualarse a lo ocurrido en Buenos Aires, donde, sin exageración, todos los habitantes, libres o esclavos, combatieron con una resolución y una pertenencia que no podía esperarse ni del entusiasmo religioso o patriótico, ni tampoco del odio más inveterado. Estimados oyentes, normalmente al escuchar esta pieza musical del artista sueco Mattias Westlund titulada Leyendas del Norte, damos inicio a la sección dedicada a actualidad. Pero el punto es que aún nos encontramos en el año 1807. ¿Y eso? Os preguntaréis. Porque antes de venir al pasado se nos olvidó poner carburante en el coche. Y aquí todavía no hay estaciones de servicio. Así que en este preciso instante estamos en una cuesta cerca del Río de la Plata, donde dejaremos rodar el coche confiando en alcanzar la velocidad que el dos caballos necesita para saltar en el tiempo. Eso sí, ojalá ocurra antes de caer en el agua. Bueno, aprovechando que Buenos Aires sigue de fiesta por la victoria contra los ingleses, haremos mutis por la cuesta, esperando que haya suerte. La buena noticia es que el condensador de flujo funciona. ¡Eureka! Ya estamos en Coruña y por tanto en la Galicia del año 2012. Y como comentamos al principio de este episodio, Galicia seguirá siendo nuestro hilo conductor. Es por eso que esta sección de actualidad la dedicaremos a un tirador gallego moderno, pero que al igual que sus antepasados en la batalla que recién estudiamos, este hombre empuña diestramente armas antiguas. Tan diestro es que durante el Campeonato Mundial de Tiro con Armas de Avancarga quedó de primero en la categoría Wodong por equipos. Su nombre, Miguel Colmenares. Este campeonato está organizado por el Comité Internacional de Asociaciones de Tiro con Avancarga, es decir, aquellas armas a las que el proyectil y el propelente se les introduce por la boca del cañón y no por la recámara, como en la actualidad. Regresando a Miguel Colmenares, fenómeno en el tiro con pistola de avancarga, nos llama la atención que no tiene tantos años practicando este deporte. 8 en total. Se inició primero con pistolas modernas, por llamarlas de algún modo. Más tarde llegó su primera pistola antigua, y el flechazo fue instantáneo. El romanticismo implícito de introducir la pólvora, el trozo de tela, y la bala que no es otra cosa sino una bola redonda fabricada por él mismo, lo cautivó. Y con entrenamiento y tesón alcanzó primero la victoria en los campeonatos provinciales, luego en los regionales. De sus magníficas puntuaciones y victorias en los nacionales, el salto a la arena internacional fue cuestión de tiempo. Y en la ciudad alemana de Pforzheim alcanzó el escalón más alto del podio. Junto a sus compañeros José Ramón Galán y Javier Fau Rubio, conquistaron el primer lugar en pistola con llave de chispa, la que más se suele ver en las películas de época, y en las que el gatillo acciona un martillo en cuya punta hay una pequeña piedra de pedernal que al chocar contra el rastrillo genera una chispa que cae en la cazoleta y que posteriormente enciende la pólvora situada en el fondo del cañón de la pistola. Con el fogonazo resultante, la bala sale disparada hacia el objetivo. En el campeonato del mundo hay muchos modelos de pistolas y fusiles que determinan las categorías. Inclusive hay una de tiro al plato con fusiles de avancarga. Impresionante. El señor Colmenares, cuando no representa a España en el exterior, defiende los colores del Club de Tiro Real Aeroclub de Lugo. En su corta carrera como tirador de élite, además del campeonato del mundo ya reseñado, ha cosechado 3 campeonatos nacionales, 4 copas presidente y varios subcampeonatos. La competición organizada por la ciudad de Pforzheim estuvo impecable. Unas mini olimpiadas con desfile de delegaciones por las calles de la ciudad, palabras de inauguración y salva de trabucazos por tiradores vestidos de época. Pero el hecho de que fueran armas antiguas no estaba reñido con la alta tecnología. Por doquier habían pantallas gigantes en las que se visualizaban las dianas en tiempo real, cálculo de puntuación instantáneo y comunicación en tiempo real a través de las redes sociales. Nada, que los tiradores con armas antiguas se la montan muy, pero que muy bien, y prácticamente en secreto. Pero no porque ellos quieran pasar desapercibidos. Sus hazañas no trascienden porque al no ser ni fútbol ni baloncesto, ningún medio se ocupa de ellos ni les hace caso. Pero ese no es el caso de San Farrancho Podcast, no señor. Y toca a vosotros oyentes servir de agentes multiplicadores de esa noticia. La bandera española también ondeó en el primer lugar de otra categoría allá en Alemania. Nos referimos a la Donald Malson, una pistola con una dificultad altísima a una distancia de 50 metros. En esta modalidad quedó campeón Eugenio Martín Fisac, de Castilla y León, la región que está al lado de Galicia. Y como ya vosotros sabéis, en las milicias organizadas en Buenos Aires durante las invasiones inglesas hubo una compañía de Castilla la Vieja, la misma región de la que es oriundo el señor Fisac, que por cierto, con sus 61 años, ya perdió la cuenta de los campeonatos que ha ganado. Aparte de su vigente primer lugar mundial en pistola Donald Malson, tiene en su haber 2 campeonatos europeos, 30 españoles y multitud de subcampeonatos por aquí y por allá. Representar a España en los campeonatos del mundo se logra participando en las tiradas que organiza la Federación Española. Esas tiradas, como las llaman ellos, son clasificatorias y dependiendo de los puntos acumulados, se clasifica para los distintos campeonatos internacionales. 2.000 personas acuden a esas tiradas o competiciones de tiro. Los tiradores financian esta actividad de su propio bolsillo, y como podréis imaginar, no es una afición barata. Se estima que de 3.000 a 6.000 euros al año puede gastar un tirador, siempre dependiendo del número de campeonatos internacionales en los que participe. Eso sin contar la compra de armas, que tienen precios muy variables. Debemos decir que las pistolas pueden clasificarse en 2 grandes grupos, las réplicas, que son armas antiguas fabricadas con tecnología moderna, y las originales, con varios siglos de existencia. Las réplicas pueden ir de 400 a 3.000 euros. Las originales más económicas cuestan 2.000 euros, y su precio sube hasta los 12.000. Los modelos más raros pueden costar muchísimo más. Los campeonatos internacionales son bianuales. Un año se hace el campeonato europeo y el siguiente el mundial. El año que viene se celebrará el campeonato europeo en Austria. El campeonato mundial de 2014 se llevará a cabo en Ciudad del Cabo. Si esta reseña os está despertando un gusanillo dentro, debéis saber que cualquiera puede entrar en contacto con este deporte. Basta con acercarse al club de tiro más cercano a vuestra ciudad o pueblo y presenciar algún entrenamiento. Y si queréis seguir adelante, podéis inscribiros como en cualquier asociación deportiva. Es obligatorio federarse y sacar los permisos correspondientes, porque no nos olvidemos que son armas que pueden matar como cualquier otra. Con respecto a este último punto, en el tiro con armas antiguas no ha habido incidentes reseñables. Sus adeptos son personas serias y equilibradas. Regresando a vuestra posible incursión en este mundo, una vez estéis en la galería de tiro, vuestros nuevos compañeros os servirán de guía y de ejemplo. El tiro deportivo es una actividad que potencia el autocontrol y la disciplina. Muy recomendable si se tiene el tiempo y el dinero necesarios. Os recomendamos visitar nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, en el que insertaremos un par de videos relacionados con este desconocido e interesante mundo del tiro con armas de avancarga. Bienvenidos a la sección dedicada al ocio. Esta es la sección de Zafarrancho Podcast en la que reseñamos alguna actividad lúdica relacionada con la guerra. Si sois nuevos oyentes, esto puede pareceros odioso. Pero si lo meditáis, veréis que mucho del ocio actual tiene que ver con asuntos bélicos. Si no, os invitamos a mirar los juegos que tiene vuestro hijo, hermano o amigo al lado de la consola. ¿Cuántos son de guerra? Al menos la mitad. Lo mismo ocurre con el cine, las series y hasta los móviles, porque en casi todos los juegos electrónicos se disparan o arrojan cosas, de la misma manera que los bonaerenses le arrojaban palos, piedras y balas a los ingleses. Antes de pasar al plato fuerte de esta sección, y tomando en cuenta que en el capítulo anterior hablamos sobre el grupo de recreación histórica Poland Fears to Fight, comentaremos brevemente el hecho de que, como el ave fénix, el tercio de gallegos renació de sus cenizas y actualmente forma filas allá en Buenos Aires, como un destacamento de guardia ceremonial de la Escuela de Náutica Moderna de la Marina Mercante Argentina. Y todo gracias al empeño y tesón de un argentino descendiente de gallegos, que después de graduarse en esa escuela y ya como oficial de la Marina Mercante de ese país, investigó y rescató del olvido la participación del tercio de gallegos en las invasiones inglesas. Su nombre, Capitán Horacio Vázquez Rivarola. Con más de 10 libros publicados fruto de 15 años de investigación, el capitán Vázquez no solo restituyó el puesto en la historia que debía tener el tercio, sino que lo volvió a la vida como guardia de honor de la Escuela de Náutica en el año 1995. Desde entonces participa en actos oficiales de la escuela y en recreaciones históricas en Argentina. Poco después de su renacimiento, el tercio de gallegos moderno desfiló, el 5 de noviembre de 1998, junto a 5.000 gaiteros por las calles de Santiago de Compostela. Fue en ese viaje que la Xunta de Galicia condecoró al tercio de gallegos con la Medalla de Galicia, que fue colocada en su bandera junto a la medalla que pocos meses antes le había otorgado el gobierno argentino. En ceremonia solemne, el Congreso de ese país honró al tercio de gallegos con la más alta condecoración que podía ofrecer, la Distinción al Valor en Defensa de la Patria. Por fin, casi 200 años después, el tercio obtuvo el reconocimiento que Argentina, Galicia y España le debían. Como dijimos en nuestro tercer episodio de Zafarrancho en Gotas dedicado al teniente Maxime d'Estremont, aunque tarde, si el honor llega, bienvenido sea. Ahora vayamos a la sorpresa que os teníamos reservada para esta sección. Una sorpresa que relaciona cine con el tercio de gallegos que recién vimos hace poco. A ver, sed sinceros, ¿cuántos estaréis pensando? ¿Cómo se las apañarán para reseñar una película que trate sobre el tercio de gallegos? Porque que se sepa, no hay ninguna. Jejeje. Veamos qué tenemos aquí debajo de la manga. Un cortometraje de animación gallego. Así como la historia del tercio de gallegos no es conocida, y así como las conquistas internacionales de Miguel Colmenares y Eugenio Martín tampoco se conocen, Hay un poco publicitado pero extraordinario cortometraje de animación gallego que ha participado en muchos festivales de cine y cosechado magníficas críticas y premios. Este film combina magistralmente la literatura clásica universal con el folclore gallego y con nuestro tema principal, el tercio. Nos referimos a El soldadito de plomo, en la versión adaptada a la tradición gallega hecho por el estudio coruñés Algarabía Animación. Adivina adivinador, ¿sabéis a qué cuerpo pertenece en ese film El soldadito de plomo? Pues sí, al tercio de gallegos. En esta maravillosa adaptación, El soldadito de plomo es enviado por paquete postal al Museo del Juguete de Allariz, en Galicia. Esa ciudad, situada en la provincia gallega de Orense, es una joya medieval que por suerte el turismo masivo aún no ha descubierto. Famosa por su casco viejo románico y sus baños termales, también tiene un museo dedicado al juguete y que sirve de marco para la famosa historia de amor entre el soldadito de plomo y la bailarina. Todo el mundo conoce la historia del soldadito de plomo, así que no la vamos a contar. Lo que hace única esta pieza es que los personajes de la película son representantes de la más genuina tradición de estas tierras. Castañeiras, cigarrones y pescadores, por ejemplo. Y lo mejor aún no lo he dicho. El film está realizado con la técnica de stop motion, en su estilo más genuino, con personajes hechos en plastilina y animados a mano cuadro por cuadro. Pero será mejor que sean ellos mismos que nos hablen de su trabajo. Dentro audio. Hola, nos encontramos en el estudio de Algarabía Animación. Estamos junto a Tomás Conde y Virginia Curiat, que son los realizadores del cortometraje de animación El soldadito de plomo, del que les acabamos de comentar. El soldadito de plomo está basado en la historia de Hans Christian Andersen, pero, como ya les comentamos, adaptado a la tradición y al folclore gallego. Pero mejor será que sean ellos mismos que nos cuenten sobre el cortometraje. Hola Esteban, buenas noches. Hola. Bueno, yo soy Tomás y ella es Virginia, o sea, la voz grave es la mía. Y... Hola, yo soy Virginia, para que todo el mundo me reconozca. Bueno, sí, hicimos el corto de O soldadito de chumbo, o El soldadito de plomo en castellano. Y bueno, escogimos a un soldado del tercio de gallegos porque buscamos algo que fuera muy identificativo de Galicia. Y como en Galicia no había ningún regimiento así especialmente destacado a lo largo de la historia, bueno, pues buscamos un poco fuera de Galicia si había gallegos que habían brillado en hazañas bélicas o algo que tuviera algo que ver con la historia que estábamos contando. Y entonces encontramos que sí que hubo un asedio por parte de los ingleses en Buenos Aires y que como había mucha emigración allí, las personas se agruparon según de dónde venían. Entonces había pues distintos tercios, el tercio aragoneses, el tercio gallegos, y especialmente el tercio gallegos pues en esa batalla brilló para liberar a Buenos Aires de los ingleses. Entonces, bueno, escogimos que el soldadito de plomo, en este caso, o soldadillo de chumbo, pues que fuese un miembro del tercio gallegos, o que por lo menos que tuviera su uniforme, ¿no? Que era pues algo así como más emblemático dentro de los regimientos militares de Galicia. Ya nuestros oyentes conocen la historia en su totalidad porque la reseñamos en la sección histórica de este programa. Y esta era una sorpresa que les teníamos. No lo habíamos dicho en la presentación de este capítulo porque nos lo estábamos reservando. El cortometraje es una belleza. Yo cada vez que lo veo me emociono y suelto una o dos lagrimitas. Y eso que se sabe ya de qué va el cuento, pero la adaptación que hicieron Virginia y Tomás, la verdad es que está muy bien lograda y tiene mucho sentimiento. La técnica utilizada es el stop motion, básicamente los personajes son de plastilina y la que se encarga de la parte de animación es Virginia. Cuéntanos un poco sobre ese trabajo tan, tan especial. Bueno, pues la animación stop motion consiste en ir moviendo fotograma a fotograma. Entonces, pues bueno, hay que primero construir a los personajes, los que son de plastilina, pues con plastilina, luego en este cortometraje en concreto había otros que eran de otros materiales, y bueno, hay que construir también el decorado, como si fuera un decorado real, pero bueno, todo es a tamaño pequeño, Y entonces pues se ilumina y se van haciendo fotos. Entonces hay que hacer una foto, mover al personaje un poquito, comparar si el movimiento es correcto, hacer otra foto, moverlo otro poquito, hacer otra foto, moverlo otro poquito. Y cuando llevas hechas 25 fotos, pues ya llevas un segundo de animación. Entonces, bueno, es un trabajo lento, pero mucha gente piensa que hace falta mucha paciencia, pero nosotros sabemos que, bueno, que es así el trabajo y sabemos lo que hacemos en un día. En un día, pues, bueno, pues a lo mejor se hacen 7 segundos, 10 segundos de animación. Si lo has conseguido, pues te sientes satisfecho. Si te has quedado corto, pues bueno, otro día compensas y si haces más, pues mira, muy bien. Y en este, bueno, el número lo sé yo, pero nuestros oyentes no. ¿Cuántas fotos requirió el soldadito para hacerse? Pues 28.000. Lo sé porque me lo acabas de recordar. No, hombre, lo que pasa es que eso no lo piensas así cuando, claro, cuando empiezas a hacerlo, ¿no? O sea, es poquito. De hecho, nosotros solemos decir, ah, hemos pasado la barrera psicológica del minuto, ¿no? Cuando a lo mejor para hacer un minuto pues te lleva pues 20 días o una cosa así de tiempo de rodaje. Pero bueno, las 28.000 fotogramas dieron sus frutos, ya que este cortometraje ha recorrido mundo y ha sido expuesto en varios festivales nacionales e internacionales, entre ellos uno muy famoso, ¿no? Hay un festival en Montreal, que es un festival específico de nuestra técnica, festival de cine, y entonces un festival internacional donde seleccionan los mejores trabajos de la técnica stop motion, pues de cada año, de cada 2 años. Entonces, Soladito sí ahí estuvo compitiendo pues con las mejores productoras del mundo, ¿no? Entonces, lo ganamos, pero bueno, ya el premio ya es estar ahí. Ya que te seleccionen pues entre pues una criba de todos los países, que se presenta toda gente que hace stop motion, está bien estar ahí en medio de todo esa. Porque claro, compites con producciones que son normalmente con mucha más capacidad económica. O sea, que tenemos ahí a la gente de los británicos famosos, de Arma, claro, por ejemplo, que son. Arma, tenemos a Laika, gente, pues eso, los que han hecho La novia cadáver o que han hecho ahora Paranorman o eso, las películas de Arma, ahora tienen Piratas, pero antes La maldición de las verduras, Chicken Run. Entonces, bueno, entonces esta gente que son grandísimas productoras, pues tienen sus trabajos ahí y nosotros con nuestros pequeñitos trabajos que también nos vamos colando. Ahí, ahí. Abrir paso que viene algarabía. Bueno, ahí todo es una cuestión de dimensión. O sea, nosotros somos una productora mínima, somos dos personas y cuando necesitamos, pues vamos incorporando pues otros profesionales freelance, pues eso, músicos, a veces guionistas, otras veces decoradores, otras veces pues algún animador nos ha ayudado, pero bueno, somos abarcamos producciones de muy bajo presupuesto, cosas muy muy dimensionadas para que las podamos realizar, porque bueno, tal como están las cosas tampoco te puedes embarcar en un proyecto de grandes dimensiones, de grandes presupuestos, porque es muy difícil financiarlos. Pero eso no quiere decir que el trabajo falte, porque yo aquí veo dos en el estudio, hay dos decorados en el que se están rodando dos trabajos para clientes corporativos, tengo entendido. Sí, bueno, hemos redirigido un poquito la actividad de la empresa, ¿no? Porque bueno, hasta ahora estábamos haciendo series educativas para televisión, estábamos también, bueno, hicimos un largometraje en 3D también. De todo, o sea, lo que llaman CGI, que es animación hecha por ordenador, pero bueno, viendo cómo está el mercado, nos hemos reorientado un poquito pues a hacer otro tipo de trabajos más comerciales, más publicitarios, de comunicación interna, de comunicación empresarial. Entonces, bueno, pues estamos haciendo trabajos, hemos hecho trabajos para Inditex, hemos hecho trabajos para Unicef, bueno, ahora estamos trabajando, haciendo una cosa para Estrella Galicia. En fin, que sí hay, las empresas pues tienen esa necesidad y nosotros les ofrecemos un producto realmente distinto. Entonces, bueno, de momento está funcionando bien. ¿Qué son? ¿Cuántos años ya? ¿Casi 15 o más de 15 años? 18. Ah, bueno, que lo sepáis que Algarabía Animación existe desde, vamos camino a los 20 años. Sí, sí. En 1994 fue cuando hicimos nuestro primer trabajo. Ajá. O sea que esto, señores, ya es todo un logro, con producto de calidad, clientes de todo tipo, trabajos artísticos. Es una maravilla. Son estas cosas. Este programa, este capítulo del podcast se ha caracterizado porque hemos mostrado aspectos muy desconocidos de Galicia, en los que Galicia destaca y poca gente lo sabe. El tercio de gallego, la gesta heroica que realizó durante la defensa de Buenos Aires, cayó en el olvido, solamente es ahora que está empezando a salir a flote. La hazaña de Miguel Colmenares, el campeón mundial de tiro con armas antiguas, tampoco se conoce, pero bueno, son cosas que se van haciendo aquí, y toda esta actividad de Algarabía Animación, que por casi 20 años ha ido pasito a pasito haciéndolo bien y destacando en su campo, aunque no sea muy conocido en el público en general. Regresando al Soldadito de Plomo, queremos comentar que podéis verlo en el canal de Algarabía Animación en YouTube. No la película completa, sino un tráiler. Y existe a la venta un libro, precioso por cierto, que trae un DVD con el disco, aunque está solamente en gallego. Pero se puede comprar en internet, el que esté interesado. Muchos de los escuchas de este programa que tenemos en Latinoamérica y gallegos que estén en Buenos Aires, si están interesados, podéis buscarlo o escribirle a Algarabía Animación por su correo electrónico, que podréis encontrar ahí mismo en el canal de YouTube o en su blog. Ponéis Algarabía Animación Galicia y os aparecerá en cualquier buscador. Y bueno, como se acercan las fechas navideñas, sería un buen regalo y muy original, por cierto. Y bien, estamos llegando ya al final de esta conversación. Os invitamos a visitar la página web de Algarabía Animación o nuestro blog en zafarranchopodcast.wordpress.com, en el que también pondremos un enlace. Y dejo a Virginia y a Tomás para que se despidan, y les agradezco de antemano el haber participado en este podcast. Bueno, pues ha sido un honor. Yo pensaba que iba a ser más largo, se me ha hecho muy cortito, pero bueno. Y bueno, sí, la verdad es que fue muy bonito hacer el Soldadito de Plomo, y bueno, siempre nos gusta meter así detalles que, aunque el gran público a lo mejor no se dé cuenta, pero sí, los que lo conocen de repente ven que ese soldadito es del Tercio de Gallegos y dicen, ahí va, mira, del Tercio de Gallegos, y les guste y lo reconozcan, ¿no? Entonces, pues es algo que nos gusta hacer siempre que podemos en nuestras películas. Nada, muchas gracias a todos. Ah, perdón, pero que, por cierto, el autor de los libros, sí, que ya nuestros oyentes saben quién es, Horacio Vázquez Rivarola. Sí, nos llamó. ¿Pero los llamó? Nos llamó, y además es que fue una sorpresa, porque, o sea, es lo que te digo, nosotros habíamos puesto ahí el Tercio de Gallegos porque para inventarnos un uniforme o tal, pues no tenía gracia. Entonces decidimos, pues eso, lo que ha dicho Tomás, ¿no? Buscar así algún ejército que fuera significativo. Pusimos el Tercio de Gallegos. Y después de como un año de haber terminado la película, pues llama un día una persona aquí al estudio y dice, hola, mira, es que habéis hecho el Soldadito de Plomo. Y nosotros, sí, ya no, ante todo, que me gusta mucho y tal. Y bueno, pero ¿y esto para conseguir? Y bueno, pero ¿y tú quién eres? Y me dice, yo soy el general del Tercio de Gallego. Entonces me dijo que era Horacio y que había escrito el libro. Y digo, bueno, pero si nosotros, gracias al libro también, encontramos, o sea, tuvimos la información sobre el Tercio de Gallegos y tal. Y nada, fue muy divertido, ¿no? Porque claro, a él le hacía ilusión haber encontrado ese corto y que el protagonista fuera del Tercio de Gallegos, y a mí me hacía mucha ilusión que él nos llamara para decirnos que le había gustado el corto, ¿no? Entonces, pues nada, fue una, le enviamos un soldadito también de plastilina, del rodaje, sí. Y nada, y él nos regaló unos libros que había escrito también. Así que fue una anécdota muy muy divertida, ¿no? Que esos libros después me lo prestaron y han servido de base para realizar este programa. Así que eso de lo de los 6 grados de contacto, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, 6 pasos de comunicación. Sí, una cosa así, como veis, se cumple a rajatabla. Bueno, le damos el pase a Tomás para que se despida. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros para hablar de nuestro trabajo y bueno, que nosotros también somos fans de Zafarrancho y que lo escuchamos cada vez que hay un estreno y bueno, intentamos ahí también, estar al día, claro, seguirlo. Bueno, muchas gracias. Qué interesante. Por cierto, si sois algún jefazo en una empresa y queréis hacer algo original y diferente audiovisualmente hablando, contactad a Algarabía Animación. No importa el lugar del mundo en el que estéis, porque el producto final es digital. Y si queréis regalar el soldadito de plomo versión Algarabía, en cualquier tienda online lo encontraréis. El libro está escrito en gallego, pero la película viene en castellano, gallego y también con subtítulos en inglés. Ah, y también existe una aplicación del soldadito para iPhones. Muchas gracias a Virginia y a Tomás por esta entrevista. Y muchas gracias a vosotros por escuchar este episodio de Zafarrancho Podcast dedicado a Galicia y a los gallegos. Ese pueblo que día a día se enfrenta a esta crisis económica del 2012 de la misma forma que enfrentaron al invasor allá en la Buenos Aires de 1807. Con valentía y orgullo. Para despedirnos, os dejaremos con una pieza musical con gaita y licencia Creative Commons que tuvimos la suerte de encontrar en la web jamendo.com. Su compositor se llama Raúl Grillo y la pieza se titula Galicia. Nada más apropiado para homenajear al tercio de gallegos. Y hablando de homenajes, nos gustaría organizar uno. Este programa está siendo publicado en diciembre de 2012, así que si lo estáis escuchando en el año 2030, no hagáis caso de esta convocatoria, porque ya habrá pasado mucho tiempo. Pero si lo estáis escuchando a los pocos días de su publicación y vivís en Coruña o en Galicia, prestad atención. Tomando en cuenta que el capitán Juan Varela, el mismo que rompió el cerco británico en la Plaza de Toros e insertó su espada en la boca del cañón, era coruñés, podríamos hacer algo en su honor. Aprovechando que aquí en Coruña hay una calle con su nombre, ¿qué os parece si nos reunimos en cualquier bar de la calle Capitán Juan Varela y brindamos en recuerdo de ese valiente e intrépido soldado del tercio de gallegos? Sería la primera quedada podcastera de Zafarrancho Podcast, abierta a cualquiera del mundillo, sea oyente, podcaster o aficionado a la historia. Podríamos bautizarla como Quedada Podcastera Capitán Juan Varela. Invita a Zafarrancho Podcast. Patrocina Asociación Podcast de España. ¿Qué tal? ¿Suena bien, no? Nuestra propuesta es hacerla después de Reyes, en enero o febrero del 2013, siempre que el mundo no se acabe, claro. Si queréis apuntaros a la cerveza en honor a Juan Varela o enviar cualquier comentario, podéis hacerlos por el mail zafarranchopodcast@yahoo.es o por @zafarranchopod en Twitter. Por favor, evaluadnos o escribid reseñas en iTunes o en iVoox para darle más difusión a este programa. Como siempre, tendréis más información sobre todo lo tratado en este tema en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Y ahora sí, os dejamos con Raúl Grillo y su pieza titulada Galicia. Muchas gracias por escucharnos y por recomendarnos. Un saludo. ¿Aún estáis allí? Sois de esos que no se van del cine hasta que terminan los créditos, ¿no? Bueno, aprovecharé que el micro está apagado para responder a una pregunta de un oyente. Me dijo que si Zafarrancho Podcast lo hago solo yo, ¿por qué hablo en plural? Porque uso el plural majestático, también llamado plural de modestia o plural de cercanía. Es muy antiguo y era la fórmula con la que los reyes trataban de disminuir la distancia que los separaba del pueblo. Actualmente tiene varias connotaciones, pero el fondo es el mismo. En nuestro caso lo uso porque, a riesgo de parecer cursi, Zafarrancho Podcast es mío y de los oyentes. Sin oyentes, no existiría Zafarrancho Podcast. Eso nos convierte en una comunidad, como la comunidad del anillo, pero representada por una carita feliz con casco militar. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos.